y siento como mis ojos se desorbitan y se postran sobre la nada, o más bien sobre la furia de la nada. Mi parte sensorial me recuerda que si duele o sangra sigue vivo, y no en el escaparate de los recuerdos. Ese lado positivo me gusta y le sonrío. Se puede sonreír a la rabia y se puede abrazar tanto como una quiera. Incluso la tristeza que la acompaña se vuelve en el motor de esta historia. Bienvenidas a este episodio de Necrófilo que hemos llamado El que obreros mata, a bomba muere, hacer morir a Falcón. Gracias a todas las personitas que me ayudan a propagar estos intentos de apoyarse en la voz para sacar estas historias y estas tumbas de esas personas que actuaron y no siempre escribieron las historias de los anarquismos. Saludos a todas las escuchas de esta Radio Tropiezo, albergada en el servidor libre 1 de mayo y transmitiendo desde el asfalto de la Ciudad de México. Otro intento. Si quieren ponerse en contacto con este programa o hacer algún comentario o sugerencia, pueden hacerlo a mi correo personal, proyecto@riseup.net, o unirse a la red Telegram de Radio Tropiezo. Y este día vengo con un ánimo peculiar porque regreso a la cabina después de una breve ausencia, pero estaba pensando cómo continuar, como cada semana, si tenía o no que apegarme a este pasado 8 de marzo y si tenía que acoplarme al calendario revolucionario y hablar de mujeres, o si me saltaría la corrección política para ello. Entonces me ganó un poco la inseguridad, porque tengo unos meses intentando escribir sobre las mujeres incendiarias de la Comuna de París, que están en su mayoría olvidadas, y pues me salté a Simón Radowski. Y me apego a la necedad de saltar este charco e irnos hasta la Patagonia. Y pues eso, quiero contarles la historia del atentado contra el general Falcón a manos de una de las figuras más conocidas del anarquismo. Simón es como de esas figuras que son mucho muy difundidas del anarquismo de acción y que, a diferencia de otros vindicadores, la acción de Simón recibió un gran cobijo que desde mi punto de vista podría deberse a tres factores. Por una parte, que su acción de venganza no podía ser cuestionada frente a un escenario de duelo por la muerte de los obreros asesinados en la Semana Roja. El segundo punto sería que quizá Radowski, con sus apenas 18 años cuando lanzó la bomba, pasó 21 años en la cárcel y fue martirizado. Y este es el tercer punto, la idea del encierro y la idea del martirio que lo colocó en la repisa de los santos sacratas. Pero bueno, para empezar vamos a andar rondando sobre tres libros clásicos. Bueno, tres libros. El primero es el clásico libro de Osvaldo Valle, Los anarquistas expropiadores, Simón Radowski y otros ensayos. El segundo es la biografía de Simón Radowski, del atentado Falcón a la Guerra Civil Española. Y como regalo, vamos a tomar algunos episodios de la prensa de la época, de la prensa burguesa, a partir de un texto que encontré en internet, que se llama Cobertura periodística de los diarios de La Nación y La Prensa, de hechos criminales de gran repercusión, 1870-2010, el atentado contra Ramón L. Falcón. Entonces, bienvenidas a este episodio, y he estado pensando que como es muchísimo, este episodio, bueno, el episodio de hoy será solamente una primera parte que hablará más o menos de un contexto sobre el anarquismo en Argentina, bueno, en ese territorio que hoy conocemos como Argentina. Y la segunda parte, que será la próxima semana, vamos a abordar como a partir de la vida de Simón Radowski, a partir del atentado hasta su muerte en 1956 en México. Entonces voy a poner otra rolita de mientras. De los anarquistas por hablar y hacerme entender. Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? Los anarquistas eran pacifistas,

Y bueno, este es un video que pueden encontrar fácilmente en YouTube, que se llama Simón Radovis, que atenta a un artista de Mundo Bayer. Y ahí quería hacer un paréntesis porque precisamente para hablar un poco de las fuentes, Osvaldo Bayer es posiblemente el historiador más conocido que ha hablado sobre los anarquistas de las primeras tres décadas del siglo XX en Argentina. Esta es mi opinión, tiene una forma de escritura súper exquisita. Sin embargo, como ya lo escucharon hace un rato, él siempre se desapega de esta situación, siempre habla de los anarquistas, porque una de las cosas de las que no me quería enterar, pero me enteré después de su muerte, es que él fue peronista, y yo siempre lo había visto como muy bien, porque no sé, como que una idealiza sin saber, y cuando se murió hubo un ahí artículo que sacó el señor Gustavo Rodríguez, donde hablaba de toda su, donde le pasó la revisión y decía, bueno, ¿por qué le lloramos a este peronista de mierda? En pocas palabras. Y sin embargo, a diferencia de la obra de Osvaldo Bayer, que la vamos a leer más adelante, la obra de Martí, la biografía que le hace Simón Radovitsky, es una obra como mucho más propia de anarquistas. Es un esfuerzo bastante meticuloso que hace Martí a través de las publicaciones desde la izquierda y que dice él que le tardó 30 años. Entonces, me parece como un acto de justicia ponerlos también a los dos, quitar un poco a Osvaldo Bayer del pedestal en el que a veces lo ponemos. Que no quiere decir que no lo lean, hay que leerlo, creo yo. A mí me gusta mucho leerlo, pero le quita un poquito de puntos en el anarcómetro. Entonces, esto para empezar a hablar de las fuentes, pero me viene a la mente este proverbio africano que dice: hasta que la historia no sea escrita por los leones, serán siempre los cazadores quienes la cuenten. Y nada más válido para llevar a cabo otro apunte sobre la historia y sus usos. Cuando hablo de heridas que no cierran, me sitúo de nueva cuenta en la utilización de esa historia. Dos personas que se asumen como anarquistas fallan en un intento por volar la tumba del coronel Ramón Falcón. Una tumba majestuosa dentro de la Recoleta, un afamado cementerio de la ciudad de Buenos Aires, que alberga en su seno las figuras ilustres de la identidad nacional argentina. Nada más ilusorio, identidad nacional. Una bomba fallida y un cartel con el lema: Simón vive en todos los corazones de los insurrectos. Es el 14 de noviembre de 2018, hace poco más de 2 años. Dos personas resultaron capturadas en el momento y una más tras las redadas esperadas. Fueron acusadas de tenencia de explosivos, intimidación pública, asociación ilícita y un montón de delitos más. El fallo técnico de la bomba casera tuvo consecuencias físicas para una mujer, quien además sufrió mayormente los reflectores de la prensa y las investigaciones policiales. Ella fue retratada en todos los diarios como una incomprendida social que gustaba de mandar todo al carajo, tatuada, con aretes en el cuerpo, feminista, anarquista y todo lo demás, un perfil que se le gestó a esta mujer. Yo creo que me caería bien, de hecho. Además, se le llamó irresponsable al no medir las consecuencias de sus actos como madre de 2 hijos o hijas. Quedó herida en el rostro y en las falanges de la mano. La sometieron a cirugías reconstructivas e a intensos interrogatorios, aun cuando de su mano brotaba la sangre de este fallo técnico. Innumerables fotografías son tomadas de sus redes sociales, y a todo ello prosiguió la esperada redada contra los espacios anarquistas que la policía tenía identificados. Maldita bomba que falló. A los 109 años de la muerte de la personalidad nacional argentina, que descansaba tranquilamente en el panteón que visitaba, justo cuando fue alcanzado por otra bomba casera que no falló, y que lanzó ese Simón que vive en los corazones de los insurrectos. Γεμίζεις με φως το φρικτό μου σκοτάρι και στα δυο μου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χαλώσουν μετά. Thank you. Ciudad es también recibir esos golpeteos de la historia y su acomodo. Los nombres de las calles, avenidas y sitios públicos son en su mayoría el elogio de la amnesia de los pueblos o la imposición para recordar todo el tiempo quiénes somos y seguiremos siendo, o pretenden que sigamos siendo. Para colmo, atravieso la avenida Díaz Ordaz todos los días, un asesino multitudinario de la década de 1960 en México, y me pregunto cómo renombrar nuestros andares. Luego viene la estatua de Colón, en medio de una de las avenidas principales, el monumento a la raza y el monumento a la madre. La estrategia simbólica del poder es hacerse presente por doquier, demostrar que todo les pertenece. Y recuerdo aquella vez que unas amigas volvieron de Argentina para decirme que otros anarquistas le habían llevado a vandalizar el monumento a Ramón Falcón. Me sorprendí que existiera ese monumento, y para mi tranquilidad, supe a la vez que dicha estatua aparece todos los días con una pintada o una travesura hecha por alguien que recuerde a Simón. Incluso intentos de derribarla han habido. Me reconforto con el placebo de imaginar que eso existe, una breve fisura que recuerde que también nosotras existimos y que la amnesia no ha ganado la batalla por completo. Estas formas de acomodar la historia dicen mucho de lo que quieren que seamos. Pero para empezar a entrar a este episodio, empecemos por ubicar a la Argentina a principios del siglo. Y vuelvo a pensar qué tanto tengo que regresar. Como ustedes saben, los procesos de colonización en América no fueron todos simultáneos ni llevados a cabo de la misma forma. A grosso modo, en lo que hoy lleva el nombre de Argentina, estaba compuesto por grupos indígenas como los guaraníes, mapuches, franqueles, entre otros. Las estrategias de congregaciones y encomiendas llevadas a cabo en el resto de América durante los tres primeros siglos de conquista, no fueron tan fructíferas en la Tierra del Fuego frente a los indomables aborígenes, ese era el nombre que recibían, y que se mantenían en aldeas nómadas sin una centralización del Estado. Esa ausencia de centralización es lo que hace que se hable de una supuesta zona desértica, de tierras en que a falta de propiedad privada, obviamente propiedad privada conocida como tal en el mundo español europeo, se justifique la colonización como tierras a la espera de ser apropiadas, ocupadas y explotadas. Es una historia similar a lo que sucedió en el norte de México durante también tres siglos. El llamado descubrimiento, muy entre comillas, de una zona desértica hace que se propague la idea de la colonización poblacional y que se llama a miles de europeos a vivir la experiencia colonizadora en el Nuevo Mundo. En esta etapa, finales del 19 y principios del 20, se desarrolla lo que se conoce la conquista del desierto. Se trató de un conjunto de acciones militares orientadas a conquistar a sangre y fuego los territorios ocupados por distintos grupos indígenas, todos habitantes originarios del Cono Sur y asentados en la Pampa y la Patagonia. Estas campañas acontecieron desde 1876 y hasta 1917, dejando como resultado la fragmentación casi total, desaparición de la cultura y el modo de vida de entre 50 y 60 mil indígenas de Pampa y Patagonia. Pero eso no es de sorprenderse. Y no me sorprendo cuando escucho el día de hoy a varias personas de origen argentino que me hablan de ellos como segunda o tercera generación de italianos o españoles. No me sorprendo entonces de escuchar hablar de Argentina como una Suiza latinoamericana y que haya en el discurso del Estado una constante alusión a la raíz europea. La formación de la identidad nacional en este país y en todos los estados anula la diferencia. Aquí se anuló la idea del mestizaje, que dicho sea de paso, no es que en donde se reivindicó nos trajera grandes beneficios. Los aborígenes fueron o exterminados o reducidos, y como lo asegura la antropóloga Diana Lenton, y la cito, inicialmente la campaña sirvió para despojar a los indios ladrones del territorio nacional, además de instaurar un estado de paz que en el papel marcaba el tránsito definitivo de la República Argentina hacia un estado moderno. La noción de la conquista del desierto funcionó a la perfección para invisibilizar el genocidio y se convirtió en una metáfora nacionalista, una apología de la expansión a costa de una supuesta inferioridad indígena. Otra vez, nada que nos sorprenda. Pero eso lo menciono solo para ubicar que suceden cosas simultáneas en esta historia de la Constitución del Estado argentino. Por una parte, el exterminio de la población indígena y el reforzamiento de la idea sobre la tierra vacía hizo que al exterior se lanzaran campañas de colonización casi al mismo estilo de la nación americana que llamaba o ofrecía tierra a colonos europeos para trabajar la potencial tierra sin dueños. Estos llamados a las migraciones multitudinarias, como sabemos, fueron el barco para que miles de europeos pobres, la mayoría habitantes del campo y muy pocos de la ciudad, se lanzaran en la búsqueda de nuevos mundos. Tan solo para que ustedes se den una idea, este señor Martí, Alejandro Martí, dice que entre finales del 19 y a 1917 se calculaba que la población argentina era en 42% migrante, muy poca nacida ya ahí en Argentina, y casi nada de población indígena. Comprender esto es para mí una parte esencial para poder ubicar los flujos de ideas que se dieron entre un continente y otro, entre el Pacífico y el Atlántico. Aunque es importante hacer hincapié en que esta migración es en muchos de los casos una migración forzada, no tanto por la búsqueda de nuevas oportunidades de triunfo, sino porque muchas de esas europeas y esos europeos pobres que llegaron a Argentina y al resto de América venían huyendo de la persecución política por los gobiernos de sus países. Por ejemplo, se sabe que tras la represión de la Comuna de París en 1871, muchos de los participantes que lograron sobrevivir a las ejecuciones o a los destierros o a las prisiones se embarcaron hacia América, utilizando obviamente la mayoría de las veces seudónimos o identidades falsas. Así sabemos que esto posibilitó en algunos casos que el anarquismo y sus ideales germinaran. Y eso nos lleva, sin embargo, a otras posibilidades. Vengador, mataste al matador de ilusiones. Aquel día cientos mató, en el sur los fusiló. Y con justicia obrera, alemán vos lo mataste, sicario del pueblo. Te llamaban Hugo Wilkins, diste tu vida por el dolor de las peonadas, sicario. traidor, justiciero, mataste al tirano traidor del pueblo obrero. Vos empuñaste el arma en nombre de tus compañeros. Yo que hayas gatillado el tiro, lo dio el pueblo entero. Traicionero, vengador, justiciero. Cuando la impunidad se impone, detona el flagelo. La humanidad se sumerge en un grave desconsuelo. Y es cuando una fuerza resurge como lava y brota desde el suelo. Es una fuerza que no mide las consecuencias, que nunca se arrodilla y siempre pone resistencia. La que del polvo resucita generando hazaña. Se llama dignidad, igual del cielo sin montaña. Para vos, Pitita Ford, héroe de las pionadas, el pueblo canta para vos, con todo amor y cariño, el pueblo canta para vos, bailamos a ese vengador. Que pueden también acceder y que también participaron con este Osvaldo Bayer, quien recitaba algunos de sus textos. Vamos a regresar un poco. Y tengo que hacer una diégresis porque estuve escuchando la exposición que está realizando Alfredo Bojórquez sobre el anarquismo en América Latina y me pareció importante algunas cosas que él mencionó. Y ahí tengo que hacer un paréntesis. Cada que una compa nos dé una referencia a una idea, creo que está chido hacerle el crédito que merece. Que no es un like como simples seguidores, sino el reconocimiento de que las ideas son construcciones sociales y colectivas y no obras maestras de mentes maestras. Esa es una de las diferencias que, por ejemplo, en las fuentes que vamos a revisar hoy existe. Osvaldo Bayer no da fuentes, mientras Martí lo hace. De otro modo, creo que nos volvemos en una especie de extractivistas de las ideas, de los pensamientos y nos apropiamos de otros sentires ingenuamente, jugamos a la invisibilización, que según yo, tiene mucho que ver con el colonialismo. Este es el fin del paréntesis. Y bueno, les decía que uno de los puntos que ponía a debate Alfredo es justo el de la idea de que la importancia del anarquismo más bien de la importación del anarquismo, y pensaba que muchas de las historias del anarquismo en América Latina que nos cuentan, en su mayoría intentan ubicar la llegada de algún migrante europeo que por sí solo sembró el germen ideal. Lo podemos ver en un montón de casos. Si bien, como se habrán dado cuenta, creo y valoro la iniciativa individual, y me asumo como individualista incluso, creo que también ya hemos mencionado la defensa de la simultaneidad de las ideas y de la historia, el abandono de la historia lineal y bla, bla, bla. El mismo Alfredo en un artículo recuerda que mientras en Europa se debatían aún en la ruptura de la Internacional y Bakunin no terminaba de asumirse anarquista, un campesino en Chalco, México, ya había empezado una revuelta de toma de tierras y abrazado el ideal anarquista que lo llevó a gritar larga, larga vida al socialismo al momento de su ejecución en 1868. En fin, eso me lo pregunto porque en la mayoría de almanaques históricos sobre Argentina aparece que esas ideas vienen siempre de la mano de los migrantes. Si eso lo compaginamos con que las historias que conocemos se realizan dentro de las ciudades y el movimiento obrero, quizá podemos apuntar justamente a que el anarquismo en lugares como México y Bolivia tiene un extra peculiar derivado del roce con las poblaciones indias, que quizá hacían anarquía antes de anarquismo. Bueno, se sabe que a Argentina llegaron infinidad de europeos, muchos perseguidos de estos estados, de Rusia, que habían sido expulsados por las revueltas locales en todo este trance nacional de principios del siglo XX, en las que los estados estaban afianzando, es el nacimiento de los grandes estados nacionales modernos. Y no sé cómo fue a ciencia cierta, pero los migrantes que llegaron a Argentina se ponían a estudiar primero en la lengua española, porque era una vieja Argentina, era una colonia española, o ya no para ese momento, pero había sido. Y se puede observar todo esto a través de las publicaciones, donde se congregaba por rasgos lingüísticos y culturales. Por ejemplo, estaba el grupo de los italianos que se fortaleció con la breve estadía de Rico Malatesta, o esto es lo que todos los historiadores de Argentina dicen, y que incluso a quien Osvaldo Bayer le da el crédito de ser el impulsor mayor del anarquismo en esta región. Recordemos que Rico Malatesta también venía huyendo de la persecución. Los italianos se agrupaban en el grupo El Miserable y editaron, entre otras cosas, las cuestiones sociales, solo para mencionar un ejemplo. Otro ejemplo serían los socialistas marxistas, que estos eran germanos y además editaban en alemán, obviamente, su propio periódico, que no puedo pronunciar, mi lengua no me da para pronunciarlo, pero era como Avanti. Y ya por último, los anarquistas que se esforzaban por hacerlo todo en español, que ya o ya venían de la lengua castellana, porque llegaban muchos de origen ibérico, o estaban traduciendo al mismo tiempo. Y de esta forma tenemos que hasta la formación de lo que se conoce como la Gran Congregación Anarquista, que es la Federación Obrera Regional Argentina, que tiene sus orígenes más o menos entre 1901 y 1904, primero se llamó FOA y después FORA en 1904, los anarquistas se congregaban alrededor de lo que conocemos como grupos de afinidad, que tenía que ver no solamente en qué posición están adoptando, qué tendencia del anarquismo están adoptando, sino también con esta afinidad cultural, lingüística y gremial. De ahí que encontremos un sinfín de grupos llamados, por ejemplo, los hambrientos, los desautorizados, Rabachol, la miseria, entre otras. Es importante también mencionar que la presencia de la prensa hecha por mujeres es muy temprana, y ahí tenemos el grandísimo ejemplo de La Voz de la Mujer, editado por Virginia Volte. Digamos que entonces la formación de la Federación Obrera Regional Argentina es el intento por la creación de una federación numerosa y aglutinante del movimiento obrero. Se declaró en un principio de tendencia socialista y fue hasta el quinto congreso, que es famosísimo, que se asumió como anarcosindicalista. Sin embargo, al menos a mí no me gusta pensar que la formación de la FORA significó el término de los grupos informales, porque a esto los veremos desfilar por todas las siguientes tres décadas. Y a ver si jala otra canción. La vuelta de la locura, mucha esquina, y rock and roll lo juntaron estas horas, donde fumarme a dormir, hay su cocho pisador. Son como ansiosas gaviotas sobre plazas de hormigón, vuelven un mar de adoquines con sus alas de levita, los pibes llamando son. José Mar, bonita rija, José Mar, bonita rija, tribu, que murga se agita donde marcha son caciques, y el gran cometa mayor, y el gran cometa mayor. Las esquinas se parecen, aun siendo de otro color, se han vuelto mis urquizas, para nosotros no cuenta, pues Dios mismo nos juntó. José Mar, bonita rica, José Mar, bonita de la tribu, que morga se agita donde pachas o cacique, y el gran cometa mayor, y el gran cometa mayor, y el gran cometa mayor, y el gran cometa mayor, y el gran cometa mayor. Ese es un disco de Tango Putumayo, entonces lo pueden también ahí revisar cuando ustedes quieran. Volvamos entonces al movimiento obrero. Al menos desde los inicios de la Fora y toda la década de 1910, hubo una gran aglutinación obrera que, como era de esperarse, obtuvo una respuesta represiva por parte del gobierno. En 1901, por ejemplo, se asesinó al obrero huelguista Cosme Butislavik. Las huelgas y los llamados conflictos gremiales se multiplicaron sin medida. De ellas, Diego Abate Santillán, que es otra de las grandes figuras del anarquismo que escribió casi de todo, resalta la huelga de Bahía Blanca y, por supuesto, la huelga de inquilinos de 1907, donde participaron alrededor de 140.000 personas organizadas mediante asambleas y comités de barrios, que tenían en alguna relación con la Fora. Digamos que entonces había una efervescencia que se contrarrestaba con la represión y, como ustedes saben, ese no era el único ejemplo. Martí, en la biografía de Radowitzky, señala una nota de Eduardo Blin, donde además explica la necesidad de Falcón como emisario de la modernidad. Bueno, lo que no lo encuentro como muy rápido, y siento que ya voy a acabar, pero voy a hacer mención porque Eduardo Martí habla de un libro que se llama Un anarquista en Buenos Aires, 1890-1910, escrito por Eduardo G. Gilmont, y que tras una serie de punzantes observaciones se lo encontré, cito, y críticas sobre el particular interés del coronel Falcón por aquella norma. Se refiere a una norma para instaurar una cartilla, digamos, de residencia o la libreta de vecindad que ponía en jaque al 42% de la población que era migrante y que limitaba además su participación laboral, su participación como personas sujetas de derecho, etc. Entonces, en este libro aparece un escrito que tituló La masacre, destinado a narrar los sucesos de la Semana Roja. Describió en una de sus partes, y lo cita, la policía bonaerense había pretendido identificar a todos los habitantes del país por medio del sistema dactiloscópico. Fue esta pretensión uno de los tantos proyectos de Falcón, como el de suprimir el derecho de manifestación pública, el hacer que los transeúntes conservaran la derecha de las aceras de las vías públicas y tantos otros por el estilo que terminaron en el mayor fracaso. El plan de identificación era precisamente con el que más encariñado estaba la policía. Y ya que no pudo hacer adoptar la cédula de identidad para todo el mundo, pretendió que a lo menos los conductores de vehículos no pudieran ejercer su profesión sin previa identificación dactiloscópica. El argumento de fuerza aducido por la policía consistía en la necesidad de impedir que la gente de mal vivir pudiera desempeñar puestos de cocheros y conductores de carros, con lo que decía se evitarían o dificultarían muchos robos. En el fondo, esto equivalía a declarar la inutilidad de la policía y muy principalmente la de las investigaciones, ya que ni los cocheros ni los carreras van tan escondidos que les sea posible a los pesquistas reconocerlos. Por lo visto, no servían para nada la galería fotográfica y el reconocimiento a que todo detenido por hurto, robo, estafa, etc., es sometido en las oficinas de la policía secreta, de cuya admirable organización se hacían a menudo lenguas de cronistas policiales de los grandes diarios bonaerenses. Para la sociedad de conductores de vehículos, la medida avanzaba de manera intolerable sobre sus derechos. Se les imponía la obligación de sacar la libreta de vecindad para poder trabajar. Y me parece interesante esta versión porque apunta justamente a otra posibilidad de entender, o más bien de poner en un contexto lo que implica el movimiento obrero y el odio que se le tenía a este general Falcón, que fue previo a la Semana Roja, donde se asesinaron a 9 obreros y hubo más de 50 personas heridas. Pero antes, para entender o para hablar de lo que se conoce como la Semana Roja, creo que es importante recordar este gran paréntesis que tiene que ver con lo que se conoce como la revuelta de Haymarket, que es en el territorio gabacho, y se hace en 1886. Esta revuelta empieza o tiene una duración de entre el 1 de mayo y el 4 de mayo, que concluye con la explosión de una bomba contra los policías presentes. Los huelguistas se manifestaban a favor de la obtención de una jornada de solo 8 horas, sin embargo, el hecho de la bomba desató una gran represión. Vinieron las redadas y la captura de 8 anarquistas. 5 de estos anarquistas fueron condenados a muerte, pero uno de ellos no les dio el gusto y se suicidó antes, y los otros 3 fueron recluidos en la prisión. Este acontecimiento, en pleno auge e impulso de la Internacional, hizo que la fecha se fuera conmemorando dentro de las organizaciones obreras. Y todas las organizaciones afiliadas a la tendencia anarquista la asumieron como la Gran Jornada de Mayo. Así, en muchas regiones donde aparecían organizaciones obreras de corte anarquista, que no eran propiamente anarcosindicalistas, sino se estaban apuntando para allá, empezaron a celebrar este 1 de mayo. Y ahí empezó y eso es lo que se llama la Semana Roja, en la Argentina, un 1 de mayo de 1909, donde la FURA llamó su gran acto para conmemorar a estos mártires. Y solo como un dato extra, es muy curioso porque este acto que de forma internacional se toma como el gran día de la celebración obrera, en recuerdo de lo que se conoce como los mártires de Chicago, no es el día en que se celebra el Día del Trabajo, digamos, ni en Estados Unidos ni en Canadá, que lo hacen como por septiembre, si no me equivoco, por la primera semana. Entonces es totalmente una negación de esta lucha obrera de esos años, ¿no? Y ahí vamos a recurrir un poco a Osvaldo Bayer antes de cerrar este capítulo de hoy, que cuenta de manera muy divertida y muy ligera lo que fue la Semana Trágica, o este 1 de mayo, y voy a empezar a leerlo. Ese 1 de mayo de 1909 amaneció frío pero con sol. Luego hacia el mediodía se iría nublando como presagiando tormenta. Tormenta que no sería de truenos y relámpagos, sino de balazos, sangre y odio. Los diarios no traían muchas novedades, salvo el nacimiento de Juliana, la princesa heredera de Holanda, y el estreno en Odeón de Casa Paterna, de Emma Gramática, como primera actriz. Pero más de un lector habrá leído, con un poco de zozobra, 2 pequeños anuncios que parecían tener pólvora en cada una de sus letras. Se anunciaban 2 actos obreros. Uno, organizado por la Unión General de Trabajadores Socialistas, que cita a las 3 p.m. El otro es el de la FORA, anarquista, que invita a la concentración en Plaza Lorea para marchar por Avenida de Mayo, Florida hasta la Plaza San Juan Martín, y de allí por Paso de Julio hasta Plaza Mazzini. Con los socialistas no va a pasar nada, ya es sabido, pero, y los anarquistas? El país vive una situación interna bastante difícil. Gobierna Figueroa Alcorta, un mundo que se va y una irrupción incontenible. La masa de la nueva raza argentina, la inmigración y sus descendientes, las bombas, el cientificismo, las ideas económicas, todo repercute en Buenos Aires, que se está estirando cada vez más, que cada vez más se parece a una ciudad europea. Enseguida, después de mediodía, la Plaza Lorea comienza a poblarse de gente extraña al centro. Mucho bigotudo, con gorra, pañuelo al cuello, pantalones parchados, mucho rubio, algunos pecosos, mucho italiano, mucho ruso y bastantes catalanes. Son los anarquistas. Llegan las primeras banderas rojas. ¡Mueran los burgueses! ¡Guerra a la burguesía! Son los primeros gritos escuchados. Llegan estandartes rojos, preferentemente con letras doradas. Son las distintas asociaciones anarquistas. A las 2 de la tarde la plaza ya está bien poblada. Hay entusiasmo, se oyen gritos, vivas, cantos y un murmullo que va creciendo como una ola. El momento culminante lo constituye la llegada de la asociación anarquista Luz al Soldado. Parece ser la más belicosa. Han llegado por la calle Entre Ríos y, según las partes policiales, a su paso han roto vidrieras de panaderías que no cerraron sus puertas en la decena al día del trabajo. Han bajado a garrotazos, a guardias, y motoristas de tranvías y han destrozado coches de plaza y soltado los caballos. Pero falta la otra piedra del yesquero para que se origine la chispa. En Avenida de Mayo y Salta se detiene de improviso un coche. Es el coronel Ramón Falcón, jefe de la policía. La masa lo reconoce y ruge. ¡Abajo el coronel Falcón! ¡Mueran los cosacos! ¡Guerra a los burgueses! La bandera y los estandartes se agitan. Falcón se yergue. Su rostro impasible mide a la masa. No es un gesto de cinismo ni de compadrada. En ese momento está calculando las fuerzas enemigas, como un general en la batalla. Falcón es un militar de los de antes, un sacerdote de la disciplina, severo, impertérrito, incorruptible. Es un perro, dirán los subordinados que pertenecen a la categoría de los flojos. Pero lo dirán con miedo. Falcón, en una oportunidad, como única respuesta a un petitorio de sus oficiales de policía, los reúne a todos en el patio del departamento central. Le arranca las jinetas al cabecilla y lo saca empujones a la calle para que nunca más vuelva. Así es Falcón. Es viudo, sin hijos. No tiene vicios ni lujos. No habla nunca de sí mismo. Solo de vez en cuando le gusta decir que él es descendiente de moros y que su apellido tiene dos cualidades guerreras. Falcón es una especie de cañón usado antiguamente y a la vez quiere decir halcón. Ahí está el hombre enjuto, sin carnes, de mirada de halcón, frente a esa masa que en su criterio es extranjera, indisciplinada, sin tradiciones, sin origen, ante Argentina. Los insultos caen sobre el rostro de Falcón como una lluvia fina que apenas lo moja. Hay oficiales que se muerden los labios de rabia por no poder emprenderla a palos con la turba. Falcón habla brevemente con Yoli Medrano, jefe del escuadrón de seguridad, y se retira. Minutos después ocurre el choque. Como siempre, las versiones serán contradictorias. La policía dirá que fue atacada por los obreros y los obreros dirán que la represión comenzó sin previo aviso. Pero lo cierto es que el resultado es una de las más grandes tragedias de nuestras luchas callejeras. Alguien prende la mecha y dispara un tiro. Se desata el tiroteo. Se lucha a balazo limpio. Ataca la caballería. Los obreros huyen, pero no todos. Hay algunos que no retroceden. Ni siquiera buscan el refugio de un árbol. Luchan a cara limpia, en una época donde muchos son los trabajadores que quieren ser mártires de ideas. Después de media hora de pelea brava, la plaza queda vacía. El pavimento está sembrado de gorras, sombreros, bastones, pañuelos y 36 charcos de sangre. Son recogidos 3 cadáveres y 40 heridos graves. Los muertos son Miguel Beck, español de 72 años, domiciliado en Paso 932, vendedor ambulante. José Silva, español de 23 años, Santiago del Estero, 955, empleado de tienda. Y Juan Semino, argentino, de 19 años, peón de albañil. Horas después morirán Luis Pantaleone y Manuel Fernández, español de 36 años, guarda de tranvía. Los heridos son casi en su totalidad de nacional española, italiana y rusa. La conmoción de la ciudad es tremenda. Falcón no se duerme. Hace detener de inmediato a 16 dirigentes anarquistas y clausura todos los locales de esa tendencia. La policía informa que llama la atención la forma en que han actuado los elementos rusos que forman parte de la masa cosmopolita de obreros. En el sumario policial han sido agregados manifiestos escritos en lengua hebrea que encierran una propaganda violentísima. Según la policía, se aconseja en ellos el asesinato y saqueo de la masa pública. Y para dar más verísimo a estos acertos, se informan oficialmente cosas como esta. Al herido Jacobo Besnikov, ruso de 22 años, no se le pudo tomar declaración porque no sabe castellano. Y vamos a dejarla aquí para continuar la siguiente sesión, entonces sí ya con el atentado a Falcón. Hasta ahorita nos hemos quedado en lo que se llamó la Semana Roja y esta primera gran afrenta contra los obreros organizados. Y pues nada, agradecemos aquí a la cabina de Radio Tropiezo, que como siempre estamos tropezando, y mandamos saludos a toda la banda que nos escucha y que nos ayuda a difundir. Vamos a continuar con El Fuego de Andrea, que me gusta mucho decirle así, y Lesbianario, y después vamos a tener a Denia Diani en esta cabina. Y pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por la escucha, que estén muy bien, y pues que la anarquía les bese siempre la boca. Gracias.